AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Cinco de la mañana y hay que hablar todavía de lo que tiene que ver con las pautas publicitarias que no aparecen en forma gráfica, no hay dinero, no aparece. Tiene que ver con la polémica que se armó alrededor de Niembro en un principio, después radios que aparecían en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero nunca habían visto un peso. Amartya fue a ver si teníamos, estábamos en la lista y no estábamos, lamentablemente, ni siquiera para eso estábamos. Pero sí, la verdad que es increíble cómo eso de alguna manera quedó tapado, ¿no? Finalmente el macrismo tuvo que bajarlo a Niembro y con eso de alguna manera poder terminar con eso que lo incomodaba bastante, ¿no? Porque era el partido que no es corrupto, manchado, salpicado, porque está publicado en internet que le han destinado fondos a distintos medios que no recibieron. Claro, exacto. Y para hablar de este tema y de otros, estamos en línea con Fernando Muñoz, diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Buen día, Fernando. Rocío Alterle te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Qué información podés darnos al respecto de estas pautas, Fernando? Porque se dejó de hablar del tema y quisiéramos saber un poco más sobre esto. Mirá, en principio que hay por lo menos 12 millones de pesos que de la pauta, de la contratación de pauta de publicidad del gobierno de la ciudad que no llegó nunca a destino. Sí. De los medios, que hay unos 80 medios donde existen irregularidades en relación a la orden de pago emitida por el gobierno de la ciudad y lo que efectivamente cobraron, y que dentro de esos 80 medios hay una veintena, 21, 22, que directamente desconocen, a pesar de que hay una orden de pago librada y pagado, en montos promedio 200.000 pesos, desconocen haber recibido alguna vez un peso o haber sido contratados para una pauta publicitaria del gobierno de la ciudad. Esa es en grande síntesis. Si uno tuviera que hacer un recorrido de sospechas sobre esta evidencia de los 12 millones que nunca llegaron a destino, hay una, en la página web del gobierno de la ciudad, hay unas 14.000 órdenes de pago absolutamente desordenadas que figuran en un Excel donde no se registra ningún orden. Hay distintos pagos que corresponden a un mismo medio, pero que están inscritos de forma diferente, o hay radios que figuran en la lista de los medios gráficos. O sea, parecería realmente organizado para tal fin, para ocultar una estafa. Luego de haber trabajado con el equipo para poder ordenar todos esos datos, esos 14.000 datos, nosotros lo chequeamos con los medios y con las cifras que ahí figuraban, cotejamos y bueno, llegamos a esta primera conclusión. La segunda cuestión es que todos los medios habían sido contratados a través de bolseros, lo llamaba bolsero o mayorista de publicidad. Claro. O sea que está tercerizada la actividad económica de la pauta, digamos, que contrata el propio gobierno de la ciudad, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, está tercerizada a través de empresas. Y la tercera cuestión es que chequeando esas empresas, sobre todo las que se repiten con mayor frecuencia, como Real Edala, Real Edala Torre, aparecen también como aportantes a la campaña Cambiemos. O sea que es un sistema evidentemente de dinero que sale para bancar la propia política del PRO, digamos. ¿Podemos llegar a esa conclusión antes que haya algún juicio? O sea, evidentemente sí, hay fondos allá que salen. Más allá de la investigación judicial, porque hay una radio que es la radio Ijuna de Bernal, que inició, sí. Creo que no había cobrado un peso y figura también con una cifra importante. Sí. Digo, más allá de lo que avance o cómo avance la causa judicial, sí, ya por lo menos es llamado a sospecha. Es una, a ver, yo siempre digo, lo que llama errores de carga el jefe de gobierno, que sí. Se va a decir Macri, que había sido un error de carga. ¿Podemos decir que fue un error de carga? Claro, un error de tipeo. Las órdenes de pago están emitidas y por lo menos hay 20 que directamente desconocían la existencia de publicidad en su medio, digamos, de parte del gobierno de la ciudad. Hay un delito claro, hay un sistema de control de las contrataciones que tiene la propia Secretaría de Comunicación de la Ciudad de Buenos Aires sobre la certificación de la publicidad, que el proveedor es el que debe certificarle la prestación de la misma, digamos, lo dice la propia resolución de la Secretaría de Comunicación dentro de los 20 días de contratada, y es el secretario de Comunicación Social, es Pablo Gaitán, el encargado de emitir la aprobación del gasto. Por lo tanto, están todos los datos, pues están publicados, está chequeado con los propios medios de comunicación, hay un faltante de por lo menos de 12 millones de pesos. Nosotros no hemos rastreado los grandes medios, hay una realidad que es un tema realmente de otra polémica, de otro debate, que es la diferencia brutal que tiene el Estado de la ciudad en emisoras internacionales, sobre todo norteamericanas, como la Fox, que cobró 14 millones en publicidad del gobierno. ¿La Fox? De la ciudad. Sí, sí. La Fox de Murdoch, el dueño del Times, debe ser el empresario más concentración de medios tiene a nivel internacional, cobró 14 millones. El mañito. El mañito del mundo sería. El mañito internacional, global. Space ha cobrado casi 7 millones. El Discovery Channel ha cobrado 6 millones y medio. O sea, hay casi, entre lo que es el grupo Clarín, que cobró más de 100 millones de publicidad, y las cadenas internacionales se llevan prácticamente, las cadenas norteamericanas, prácticamente el 80% de la publicidad en televisión de parte del gobierno de la ciudad. Pero bueno, además está la distribución, exactamente, ¿no? Está la distribución, los medios que elige el gobierno de la ciudad para publicitar la ciudad de Buenos Aires, porque paralelamente, o sea, hay obviamente que hay canales como Telesur que no tienen un peso de publicidad del gobierno de la ciudad. Digo, a diferencia de estos prácticamente 60 millones que invierten en las cadenas norteamericanas, ¿no? Una cuestión completamente ideológica, muy clara. Claro, por eso digo, además, complementariamente, la posición ideológica. Pero en este caso, digamos, quizás lo que es destacable es el ocultamiento que hay sobre pruebas tan evidentes de corrupción que hay en el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Y justamente que le entramos nada menos que a la cuestión de los medios, digamos, de que además curran con la publicidad en los medios, inclusive con medios comunitarios que figuran en el listado. Fernando, cobraron más de 200.000 pesos y en realidad cobraron un solo peso. Qué importante es el trabajo que te estás haciendo, porque además de poder desentramar, digamos, cómo es este funcionamiento, no, con lo que vos decías, nos permite ver dónde en qué canasta ponen los huevos Macri, digo, para poder ver que aparte esas relaciones no son solamente ideológicas, sino que tienen que ver con un toma y daca, digamos, concreto de dinero, no es solamente una cuestión de ideas, también tiene que ver con lazos concretos económicos y de financiamiento, ¿no? Esta gente no solamente sea la mano, evidentemente. Ahora, este trabajo que vos estás haciendo, que es muy importante para poder dilucidar, digamos, cómo es el mecanismo del macrismo en la ciudad, ¿esto hacia dónde va? ¿Va a la justicia? ¿Va a haber alguna investigación en la legislatura? Porque el macrismo, obviamente, esto intentó pararlo. ¿En qué estado está esta? Mira, nosotros estamos construyendo la información, en lo posible, digamos, toda la información como para pedir una comisión investigadora. En realidad ocurrió que hay un atraso objetivo. Generalmente cuando nos metemos con estos temas, uno también queda expuesto a lo que es la política, digamos, de los grandes medios, de cómo influye culturalmente, digamos, socialmente, ¿no? Sobre la sociedad, digamos, culturalmente sobre la sociedad. Uno, ¿por qué digo que queda expuesto? Nosotros evaluamos el tema de que íbamos a salir en plena campaña electoral, iban a decir que esto era una denuncia oportunista, más allá de que desde noviembre venimos denunciando el tema de la transferencia de recursos al sector privado de forma arbitraria a través de las contrataciones directas, y después porque estábamos esperando algo que constitucionalmente también están violando la Constitución de la Ciudad, entre otras cosas en el artículo 53, que era la espera del ingreso del presupuesto del 2016, que el artículo 53 dice claramente que antes del 30 de septiembre el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene que presentar el presupuesto. Nosotros esperábamos esa presentación porque eso significa no solo que el jefe de gobierno Macri nos mande los ingresos y los gastos para planificados para el año que viene, como dice la Constitución que lo tenía que hacer, sino que además se tenían que presentar todas las áreas de gobierno para rendir cuentas, y en realidad nosotros creíamos que ese era el lugar donde íbamos a discutir y íbamos a denunciar esta situación. Todavía no presentó ni lo va a presentar antes del domingo 25, evidentemente, porque ahí, si no, ahí va a quedar, digamos, deschavado también cuál es su política fiscal, sobre todo, digamos, que carga los impuestos sobre los sectores medios, en patente, en ABL, en la privatización que se va a venir de prácticamente el 40% del estacionamiento público de la ciudad, y que descarga de las grandes empresas con estos polos que crean barrialmente de exención impositiva, como hacían con Iron Mountain, que dejó de pagar 5 millones de pesos de ingreso bruto a la ciudad antes del incendio intencional. Claro. Entonces, para no pagar ese costo político ante las elecciones, postergó la presentación del presupuesto, y esto hizo que no se presentaran, como hacen todos los años, los funcionarios del Ejecutivo, junto con el presupuesto, a la legislatura, a tener que rendir cuentas sobre la gestión. Y esto nos demoró, a nosotros también, por eso finalmente lo hicimos público, porque dijimos, bueno, evidentemente hasta después de las elecciones no van a aparecer, y bueno, obviamente que toda esta información la tenemos a disposición del juzgado en la medida que ellos consideren que vale, digamos, para la prueba. Sé que el fiscal también ya se pronunció en la causa con un pedido de allanamiento a las oficinas de gobierno, que no se practicó. Acá hubo un antecedente muy, muy fuerte que quedó tapado también por otra cuestión más que mediática de mucha sensibilidad. Fue en el 2008 cuando le allanaron la oficina de la Secretaría de Comunicación del macrismo por una denuncia y prueba también de transferencia directa a empresas amigas y conformadas por propios funcionarios de la Secretaría en ese momento, y que terminó con la causa, se cortó porque uno de los acusados, que era el secretario de Comunicación, que en ese momento se llamaba Centurión, se suicidó. Claro, sí, sí. Y sí. De este tema no se volvió a hablar prácticamente. Es increíble la cobertura que tiene Macri, ¿no? Claro, no se volvió a hablar hasta que apareció el tema Niembro fuertemente. Y bueno, y esta investigación que estaba comentando, que en realidad lo hicieron otros compañeros, como lo hizo Gabriel Alegre, con algunos medios que ella le llegó por algunos medios. Eso quería saber, ¿cómo fue que surgió? O sea, ¿quién fue? Esto se inició a partir de lo de Niembro, de algunas radios, creo que fue justamente Aijuna, la de Bernal. O sea, fue a partir de las radios que se supo esto. Sí. Actuaron en función de estas denuncias, claro, ellos se vieron en la página. En función de eso, en realidad, claro, en función de eso, cuando aparece eso, empezamos nosotros la investigación, que nos llevó un tiempo, porque, como te decía al principio, es muy difícil ordenar, no es que está publicado los medios el nombre del medio, cuánto recibió de pauta y qué número de orden de pago. No, hay 14.000 órdenes de pago porque supuestamente son mensuales, en otros son semanales, y están todas desordenadas, y con nombres a veces distintos, o puestas en columnas diferentes, canales de televisión que aparecen en gráfica. Por eso hubo que trabajar bastante, pero sí, inicialmente fue Aijuna y algunos colegas que hicieron algunas denuncias. Nosotros lo que hicimos fue agrupar y chequear, y bueno, nos dio esta cifra de más de 80 medios finalmente que están en total anomalía respecto a lo que dice haber pagado el Estado de la Ciudad. O sea, bueno, este pozo negro de 12 millones de pesos que están emitidos como órdenes de pago, pero no llegaron nunca a los que supuestamente habían prestado el servicio, según dice el propio gobierno, ¿no? Gracias, Fernando, por la información. Fuiste clarísimo. Esperamos que tengas un buen día y, obviamente, en un futuro seguro te volveremos a contactar. Bueno, con muchísimo gusto, ¿eh? Buen día. Gracias a ustedes. Hablábamos con el diputado de la Ciudad de Buenos Aires del Bloque Liberación del Frente para la Victoria, Fernando Muñoz. Seguinos en amartia.com.ar.